solo para ti. Había mucha onda entre los dos, sudor y frío me corrió. Cuando al escuchar de ti tus palabras de amor me decías amame. ¡Rico es! Bailamos una cumbia, nena, una cumbia nada más. Nuestro cuerpo se pedía, nena, estaba listo para amar. Bailamos una cumbia, nena, una cumbia nada más. Nuestro cuerpo se pedía, nena, estaba listo para amar. Este es el nuevo sonido de la banda. Palabras de amor, me decías amame.